La delegación de la Federación de Jóvenes Coreanos en China, encabezada por su presidenta Kim Yong-nyo, visitó el día 23 el Palacio del Sol Kumsusan para rendir tributo de homenaje a los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il.